Bueno, clarísimo, ¿no? Hablábamos con Emiliano del CEIPA. Está complicada la mano ahí y se sigue con una postura de las autoridades bastante intransigente, inclusive el ninguneo, ¿no? Que vayan al psicólogo si quieren sí, negociación. En el psicólogo no hay mesa de diálogo, hay en todo caso sillón de diálogo, diván. No sé, pero parece joda, ¿no? Sí, que una autoridad. Que una autoridad que responda de esa manera, parece joda. Sí. Parece joda. ¿Sabés qué parece joda también? Que los patrones te pidan que te bajes el sueldo. Eso parece más joda cuando los patrones son también trabajadores. Y que accedas y después te vuelvan a pedir que te bajes el sueldo. Y te sigan pidiendo. Exactamente. ¿Sabes a qué está pasando eso? Los funcionarios del Club Banco República, Club Deportivo, que hablábamos hace un rato, les está pasando por ahí. Bueno, han tenido algún despido, ellos han estado durante mucho tiempo con seguro de paro parcial, primero seguro de paro total, después seguro de paro parcial, y por esto de la pandemia, donde cediendo salario también. Cediendo salario, horas de trabajo, bueno, bastante movidita la cosa, y ahora parece que la frutilla, la torta, que le siguen pidiendo más cosas, y para eso tenemos a un compañero del Club Banco, que está en línea. Mauricio, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien. No sé si escuchabas la introducción que estábamos haciendo. Estuve escuchando. Viene por ahí la mano, ¿no? Sí, bueno, por ahora salario no estaban de bien vacacionales, canastas, uniformes, algunos beneficios que han tirado de forma unilateral. Uh-huh. Y bueno, en el pasado han renunciado a salario, ¿verdad? En el 2018, por un problema económico del club, durante 2 años cedimos, de acuerdo a nuestros ingresos, parte del salario que iba a un fondo. Ese fondo era parte de una idea que iba a ser el fondo retiro, uh-huh, que se acumulaba el dinero, y el día que te desvincularas del club, lo cobrabas. Era una forma de, bueno, no perder salario o de recuperarlo de alguna forma, digamos. Uh-huh. Una especie de caja de auxilio. Sí, nosotros tenemos una caja de auxilio. Uh-huh. Esto funciona diferente. Se trataba de un ahorro que venía de ceder parte del salario a cobrar en un futuro. Uh-huh. Justo eso, una de las cosas que nos dijeron en una de las últimas reuniones, es que el monto iba a estar congelado. Uh-huh. Bien, contame un poco, porque ahora están en negociaciones, han tenido negociaciones, ¿tienen alguna oferta sobre la mesa? Venimos negociando desde enero. Uh-huh. En enero se da la ruptura, uh-huh, que fue la última vez que estamos en el programa, uh-huh, y bueno, se dio el avance con la condición de que los compañeros que habían desvinculado iban a llegar a un arreglo individual. Ajá. Uh-huh. O sea, iban a hacer, un despido acordado. Un despido acordado, sí, ese es el término. Bien. Los compañeros accedían a ir, y bueno, y a cambio de eso, si llegaban a arreglar con los 3 compañeros, nosotros desactivábamos el conflicto. Uh-huh. Porque bueno, si los compañeros arreglan, no quedaba mucha línea por ahí. Uh-huh. Pero bueno, se avanzó en la negociación, dejando esa condición pendiente, y bueno, ahora nos dicen que si no aceptamos el acuerdo, a los compañeros no le van a pagar lo que habían prometido. O sea que es una amenaza, digamos. O aceptan o aceptan por los compañeros. O, sí. O aceptamos o los compañeros no van a cobrar el incentivo. O sea, a ver si entendemos. Un acuerdo por un lado, con esos compañeros que hicieron, que hizo la empresa, por fuera del sindicato, ¿no? Sí, el sindicato no participa del acuerdo. Nosotros dijimos que como condición para desactivar el conflicto, ellos tenían que arreglar con los compañeros, que era un tema de ellos con los compañeros. Bien, si algún compañero de ellos, de estos, venía y nos decía, no arregló, entonces es un despido. Y si es un despido, es conflicto. Así que le dijimos, si ustedes lo solucionan, bárbaro. Pero si no, es conflicto. Sí, entendimos. Clarísimo. ¿Y qué más trae la ustedes? ¿Cómo están de personal, de dotación de personal? ¿Tienen personal capacitado? Corregime si me equivoco. Los funcionarios del Club Banco, siempre cobraron por arriba del laudo, ¿verdad? Sí, históricamente el sindicato ha sido un sindicato que siempre ha peleado, además de salario, siempre ha peleado condiciones de trabajo. Uh-huh. Es un sindicato que dentro del deporte es un histórico. Bien, bien. ¿Y hoy en día cómo estamos por ahí? ¿Con las condiciones de trabajo, con la dotación de personal? Bueno, se redujo la estructura salarial y funcional a mínimos. Con sobrecarga. Están con sobrecarga de trabajo. Sí, en algunos sectores sí, hubo que tomar personal porque estaba reventando. Bien. ¿Y esta situación se da a raíz de lo que fue la pandemia o ya venía de antes? O son malas administraciones nomás. Y sí, se viene dando desde que yo recuerde. Ha tenido momentos que sube, momentos que baja. En el 2018, con el convenio anterior, el club, gracias a las propuestas del sindicato, había logrado revertir la tendencia decreciente. Ah, o sea que no se puede echarle la culpa a la pandemia como se le echa para todo últimamente. Bueno, sí, la pandemia evidentemente influye, sí, pero no al nivel que lo hacen parecer. Claro. Hoy en día, ¿han recuperado la actividad, o sea, la cantidad de socios y la actividad que tenían en el club antes de la pandemia? El club no volvió a tener el nivel de actividad, ni el nivel de actividad ni el nivel de socios. Ajá. El club debería enmarcarse en una campaña de recuperar esos socios más que en siempre tratar de bajar los salarios. Y la campaña que hacen los funcionarios, ¿no? Porque ustedes son los que muchas veces salen a ofrecer convenios y demás, sí, y presentan. Eso justo queremos hablar con ustedes, como ya saben. Uh-huh. Capaz que podemos aprovechar un poquito de esta llamada justo para hablar de eso. Uh-huh. Pero sí, la vez anterior fue un convenio, propaganda, todo. La gran mayoría de las cosas fue a pulmón del sindicato. Bien. Para que entienda un poco la audiencia. Son los mismos trabajadores a que les bajan el salario, son los que salen a buscar los socios, son los que están sobrecargados a la hora de trabajar porque les falta personal, son los que vienen de cobrar muy poco porque vienen, recordemos que, como decíamos a lo primero, son de los sectores más golpeados por la pandemia porque durante mucho tiempo estuvieron cerrados los clubes y con seguros de paros especiales. Y parece de locos esto, y ustedes pagan la mala gestión que hace la directiva del club. Y a esto además hay que sumarle lo que pasó con el corte de salario, la pérdida que tuvimos por la ronda puente, que nos va un 6,11 de pérdida solo en el último año. Uh-huh. Y de aumento salarial ni hablamos, ¿no? Nunca. Aumento salarial viene desfasado del convenio del 2018, parte del acuerdo era que el aumento se daba 6 meses atrasado. O sea, es recuperación, no es aumento. Los aumentos por consejo de salario. Uh-huh. Claro. Sí. Bien. No, yo estoy totalmente sorprendido y indignado con esta situación. Esto es a título personal. Yo no puedo entender cómo la ineptitud de la directiva de este club, porque la verdad, para mí, en lo personal, un club que está ubicado donde está ubicado, en plena Rambla, que es un monstruo de grande, donde hay muchísima, en Positos, donde hay muchísima gente que vive alrededor, con lo que es hoy en día el deporte, ¿no? Que hay mucha gente que sale, como que hace unos años, después se frenó con la pandemia, pues se puso de moda el deporte, que hay que hacer deporte, la gente hacía deporte, yo qué sé cuánto, y no puedan administrar un club, son unos ineptos. Esto corre a título personal, o la plata se está yendo por otro lado. Pero no lo puedo entender. Y además le pidas a los trabajadores que se bajen el sueldo y que salgan y todavía los trabajadores salen a buscar socios, salen a hacer campañas publicitarias a favor del club, porque los que trabajadores lo que más quieren es que ese club funcione, porque de eso viven, del salario que cobran en ese lugar. Y lo que me indigna más que la directiva, los que dirigen este club y los que toman estas decisiones, que si bien sé que están divididos y hay parte de la directiva que quiere como encaminar la cosa y enderezarla, hay otra parte que son trabajadores, porque son funcionarios del Club Banco República, del Banco República, perdón, o si no fueron trabajadores, porque son compañeros jubilados, que un trabajador le pida a otro trabajador que trabaje bajo esas condiciones, que se baje el sueldo, y que me indigna totalmente. No sé si vos querés agregar algo, Alex. Sí, perdón. O vos dale nomás, Mauricio. Sí, bueno, eso en realidad es diferente, y te explico. Ellos en realidad lo que esperaban era tomar gente por el laudo. Uh-huh. O sea, ir recambiando el personal a cambio, o sea, tomando gente por el laudo, van sacando gente con más antigüedad, con el salario que tenemos, uh-huh, y ir reponiendo toda esa gente con gente cobrando al laudo. Claro. Como pasa en el CASMO, en el CASMO pasa igual. Como pasa en todos lados, sí, sí. Es la misma receta que se usa para todas las empresas. Uh-huh. Los que entran a trabajar ahora ya entran con el laudo, por lo tanto ganan menos que lo que ya estaban trabajando, y se genera una especie de doble sueldo. Dos categorías de sueldo, sí, claro, pero... De doble todo, claro, doble, sí. Categoría funcionario, doble de todo. Claro, tenés, claro, un compañero al lado... Que cobra 10 veces más, 10.000 pesos más que vos, por ejemplo, pero hace la misma tarea que haces vos. Exacto. Que cobra 10.000 pesos menos. En el CASMU pasa exactamente lo mismo. Yo, por ejemplo, soy laudo CASMU, cobro bastante más que los compañeros que entraron con laudo FUS, y hacemos, exacto, la misma tarea. Exacto. O sea, el refrán de igual tarea, igual remuneración no se termina cumpliendo, ¿no? Bueno, nosotros como sindicato, en vista de eso, acercamos una oferta, que era, nosotros ideológicamente es, yo estoy dispuesto a cobrar un poco menos siempre y cuando los nuevos cobren lo que yo cobro. Claro. Si bien no debería ser así, bueno, uh-huh, yo estoy dispuesto a hacer un esfuerzo, y eso salió por resolución de asamblea. Uh-huh. Nosotros íbamos a ceder el 1% de los aumentos durante 10 años a cambio de que los nuevos entraran cobrando lo que nosotros cobramos. Uh-huh. O sea, nos bajamos todo el sueldo y dentro de 10 años toda la plantilla va a cobrar un 10%. Bien. Eso en plata es una cantidad. Uh-huh. A eso trancabas la rotación de personal, evitabas que los compañeros se fueran quedando sin trabajo por un motivo o por otro, y aseguraba el principio de igual tarea, igual remuneración. ¿Y se cumplió eso? Bueno, no lo aceptaron. Aceptaron con condiciones. Condiciones. No aceptan que nosotros pongamos plata. Y entonces, o sea, no quieren que funcione, no. No sé cuál es la lectura en realidad, ¿no? La verdad que no entiendo. O sea, los trabajadores le ofrecen poner plata y ellos no quieren que los trabajadores pongan plata. Tampoco. Bien. Claro. ¿Y la propuesta alternativa a eso de ellos cuál es? Tomar gente por el laudo. Está, así. Uh-huh. Bien. ¿Ustedes tienen asamblea? ¿Cómo siguen? Bueno, el miércoles tenemos una asamblea para analizar la última propuesta, que viene con una cantidad de cosas que, bueno, después de 5 meses de negociar, el secretariado resolvió que no cumple ninguna de las condiciones por las que se había ofrecido ese acuerdo. Ponen condiciones, por ejemplo, de que dentro de X cantidad de años, si los ingresos del club, si los egresos por salario del club no superan el 52%, ese año los compañeros nuevos no reciben 10% menos de aumento. O sea, compañeros que van a entrar ganando 27.000 pesos, ese año le iban a dar 2.700 pesos de aumento. Bien. Está complicada la cosa. Está complicada la cosa. Mauricio, sabés que se nos termina el tiempo. Tenemos que hacer un poco la interna nuestra. Capaz que la semana que viene, no sé si a vos te queda algo más para decir o para. Sí, yo quiero hablar del convenio con usted. Ah, eso lo hablamos allá en AFCASMU. En AFCASMU lo hablamos. No hay problema. Yo ya sé que estuvieron pidiendo los datos por allá para hacerle llegar. Estuvo la compañera Mariela con esos temas la semana pasada, creo que había estado. Sí. Y capaz que te pegamos una llamadita la semana que viene a ver cómo le fue a la asamblea y demás. Encantado. Mauricio, te mandamos un abrazo y estamos acá para cualquier cosa. Bueno, arriba. Muy bien, muchísimas gracias. Arriba con todo lo muy amable, como siempre. Chao, chao. Chao, compañero.